Al final, solamente discursos y más discursos nos hacen una lectura de los problemas, pero no nos dan la solución. ¿Sí? Ya todos sabemos que por qué la gente está emigrando, qué es lo que ha pasado en los años 90, qué es lo que continuó. Y le preguntamos por qué esta situación y qué está haciendo el consulado para dar respuesta a esta problemática. Y se va por las ramas. No hay solución. Esa es la conclusión de esta entrevista y, si se quiere, de un balance de este primer año de gobierno. Repito, quedan tres. Vamos a ver si logran revertir este panorama. Vamos ahora con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy es 8 de agosto, se conoce como el Día Internacional del Gato, al igual que el día de hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Y qué más se celebra un día como hoy? Entre el calendario y las fechas para reconocer el día de hoy tenemos que se conoce también el Día de Concientización con respecto al Síndrome de la Fatiga Crónica, y entre los aniversarios del día, el reconocido Roger Federer, quien para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos, está celebrando 42 años de edad, al igual que el actor Dustin Hoffman, ganador de 2 premios Oscar, nació un día como hoy hace 86 años. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve toda la actividad a partir del mediodía y hasta la medianoche. Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, te obsequia una ensalada de frutas. Tropicalísima. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestra invitada aquí en los estudios. Hoy nos vamos a aproximar a la comunidad inmigrante, porque acoge personas de distintas nacionalidades. Vamos a estar hablando con la pastora Yarley Borja. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior, este próximo 20 de agosto en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia, Horizon Auto. Aniversario de Majimbe Discoteca. 9 años de resistencia salsera. 9 años trayendo la mejor rumba todos los veranos. 9 años de trayectoria. Ven y celebra nuestro 9º aniversario en familia. Próximo sábado 12 de agosto será una locura a la que no puedes faltar. Chupito de bienvenida, bailes exóticos y la presentación de Jimba, el león de la rumba. En cabina, los mejores DJs de la ciudad. Calle San Vicente Martí 200, Valencia. Informes 633-222-1928. Majimbe, el león de la salsa. 4W Renta Car. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado, número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Reforma César. Oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto 624-660-038. Reforma César. Trabajo garantizado y de alta calidad. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chinivela. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de martes a domingos. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Es el binomio de oro. Atención, el próximo 16 de septiembre se estará presentando exactamente la sala Canal. Presenta Eduard Producciones. Esto en el marco de Amor y Amistad. Una fecha muy especial que no dejamos pasar los latinoamericanos. Y vamos a estar celebrando por todo lo alto, con mucho romanticismo, aquí en Valencia. Será una noche inolvidable. Compañero, en Noches de Bohemia, con el binomio de oro. Qué formas que intente, su recuerdo siempre habitan en mi mente. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Una mirada en estos momentos a los principales temas de actualidad en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Carlos Angulo. A esta hora, lo que está haciendo tendencia y más comentado por distintos usuarios, nos encontramos con el nombre del rapero estadounidense Kanye West. Kanye fue invitado sorpresa en la gira de Travis Scott en el concierto que tuvo lugar el día de ayer en Roma. Durante la gira de Travis Scott Circus Maximus Concert, sorprendió a todos subiendo nada más y nada menos que a Kanye West al escenario, siendo la primera presentación en vivo del rapero desde hace más de 5 años. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Paul McCartney. El ex Beatle anunció una gira por Latinoamérica, presentando ya las primeras fechas en México y en Brasil, siendo parte de su regreso en su gira de Got Back, una gira que tenía planteado para hacer desde antes de la pandemia, en 2019, pero que había, se había visto retrasado durante todo ese tiempo. Entre otro de las tendencias más importantes, nos encontramos con el hashtag Grand Prix TV, al igual que el nombre del maestro José Luis Perales, luego de que existiesen distintos rumores a través de usuarios de redes sociales acerca del fallecimiento del reconocido cantante, por lo cual él mismo ha salido a través de su cuenta de Twitter, bueno, ahora conocida como X, @PeralesOficial, estableciendo que dichos rumores son falsos, ya que se encuentra de lo más saludable en este momento desde la ciudad de Londres. Entre otros los nombres importantes, el hashtag del Tour de Francia forma parte de lo más comentado, al igual que sigue siendo comentado nada más y nada menos que el nombre de Tailandia, igual que el de el hijo del actor Rodolfo Sancho sigue formando parte de lo más comentado, esta vez por las declaraciones de Darlene Arrieta, quien fuese la hermana del médico cordobés que fue asesinado en Tailandia. Estableció que le parece que el hecho fue completamente premeditado, por lo cual el autor debería ser juzgado directamente en Tailandia y no esperar a que se resuelva de forma extraditada en algún otro país. Entre los hashtags más utilizados del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Grand Prix TV, al igual que el nombre de The French Connection, contacto en Francia, forma parte de lo más comentado a esta hora. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Noticias. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Es un restaurante amplio con capacidad para 140 personas. Se dispone de comedor, de barra y una terraza donde perfectamente puede disfrutar de una rica caipirinha como si estuviera allá en las playas de Copacabana en Brasil. Qué bien, Restaurante Yacaré. Abierto de miércoles a domingo. De manera que ya para mañana anotamos ahí en la agenda Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Bueno, damos una mirada inmediatamente a los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, vamos dando cuenta de este apartado interesante para saber cómo van las cosas antes de darle ya la bienvenida a nuestra invitada en estudios. Arrancamos dando cuenta del periódico El País. Destaca en portada: España, único país mediterráneo donde cae la inmigración irregular. Portada del diario El País. También destaca que Daniel Sancho ingresa en prisión en Tailandia en referencia a ese caso de el médico colombiano asesinado en Tailandia por Daniel Sancho, hijo de un reconocido actor español. Vamos ahora a lo que es noticia en el diario El Mundo. La fotografía de portada va para Federico Martín Bahamontes, la primera leyenda del ciclismo español, quien falleció durante la noche de ayer. Distintos medios están realizando un mensaje de honor a quien fuese el primer ciclista español que fue logrado con reconocimientos a nivel internacional. Entre otros, los titulares en política: Podemos liquida el partido en la mitad de España con la cúpula atrincherada. Forma parte del titular Consecuencias del 23 de julio. Mientras que, entre otros, los titulares en política: El PSOE revalida su tripartito en Navarra, Chivite, y ya queda solamente a manos de Bildu lo que sucederá en Navarra. La actualidad de América Latina. Vamos ahora también con lo que es la prensa latinoamericana. El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: por la desconfianza, el dólar sigue sin control y llegó a un nuevo récord, 596. Así se cotiza el dólar frente al peso argentino. El diario El Comercio de Perú: el Congreso presenta proyecto de ley de adelanto de elecciones para el mes de julio del año 2024, mientras que, entre otro de los titulares, se plantea la multa final con respecto a establecer un tope de multas que envía al vehículo infractor a los momentos de medidas acertadas. Forma parte de lo más comentado hasta ahora, al igual que un congresista está siendo investigado por el caso de los niños, designado el vocero titular del Partido Acción Popular. Vamos ahora a lo que es la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: acuerdo nacional y paz total, claves del discurso de Gustavo Petro en su primer año de gobierno. La prensa de Nicaragua titula: la migración expulsa a una periodista hondureña por defender a los sacerdotes que están siendo perseguidos en este momento en Nicaragua, al igual que se hace eco de la noticia del mensaje de José Luis Perales, quien aclara a través de sus redes sociales que fue un bulo los mensajes con respecto a su muerte. La hora de Ecuador: los candidatos se alistan para el ring del debate. Recordemos, el próximo 20 de agosto, elecciones presidenciales en Ecuador. Fotografía de portada: la erosión de dos quebradas causa temor en Quito. El Nacional de Venezuela. Maduro suspende su agenda pública debido a una otitis aguda, de acuerdo con las declaraciones de los medios oficiales, mientras que el jueves se conocerá la lista oficial de postulados a los nuevos rectores del Centro Nacional Electoral de Venezuela. El Diario Libre de la República Dominicana trae en portada: al menos 7 fiscales son investigados en Operación Gavilán. Y fotografía de portada: atrapan en España a mujer que mató a comerciante chino en la República Dominicana. El diario El Mercurio de Chile, en la fotografía de portada nos encontramos como en distintas secciones del diario se están hablando este martes 8 de agosto con respecto a la ley que obligará a las empresas a extender su modelo de prevención de delitos, mientras que el presidente de Chile anuncia que la fiscalía se enfocará durante el próximo semestre en el rol del ministro Jackson y de la directora Dipres con respecto a las citaciones que se declaren en el Congreso con respecto a la próxima constitución del país. Es la prensa en España y América Latina. Tiempo ahora para nuestra invitada del día. Vamos entonces efectivamente con nuestras entrevistas. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. Nos acompaña hoy en estudio la pastora Yarley Borja de Casa de Oración aquí en Valencia, bueno, exactamente en Chirivella. Pastora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buen día, Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer más acerca de esta comunidad. Debo decirles que de alguna forma vienen prestando un apoyo muy importante a la comunidad inmigrante en lo espiritual y también, cómo no, en una que otra ocasión hemos visto cómo se han convertido en esa mano que ayuda al inmigrante con la información, colaborando también, facilitándose las cosas, ese acompañamiento a la experiencia de los inmigrantes desde, en este caso, una comunidad cristiana, ¿no? Así mismo es. Yo quisiera que nos comparta esta experiencia porque hace rato puesto en valor este acompañamiento que hacen algunas iglesias evangélicas. Hay veces, la verdad es que llega a estigmatizar mucho a las comunidades religiosas, pero pocas veces se da cuenta también de esta labor. Y lo digo a raíz de la experiencia de la pandemia, donde muchas veces a determinados inmigrantes, curiosamente, los más vulnerables, aquellas personas que no tenían papeles, a veces pues se les excluía de ciertas organizaciones. Sin embargo, ahí estuvieron también estas iglesias evangélicas dando una mano y convirtiéndose de verdad en ese hermano, ¿no? Como se predica generalmente. Pastora, que esta sea la oportunidad para conocer un poco más acerca de, en este caso, Casa de Oración. Sí, Jorge, como tú lo has mencionado, la labor que hacemos como iglesia no es solo espiritual, sino social, ¿no? Tratamos de brindar ese acercamiento, ¿no? Ese apoyo, sobre todo en la inmigración, como tú lo decías, porque las personas venimos a otro país, tenemos que despojarnos de muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel económico, posición social y aún emocional. Y las iglesias tratamos de brindar ese apoyo, por un lado espiritual, porque creemos firmemente en la existencia de un Dios vivo que se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que juega un papel importante en la vida del ser humano, para esforzarnos, para salir adelante, sobre todo en esos momentos de tristeza y de debilidad, ¿no? Donde sentimos a veces que no hay esperanza, no hay salida. Las personas migran, vienen a este país y en muchas ocasiones se sienten solos, ¿no? Y nosotros entramos como familia, ¿no? Porque la iglesia, la gente siempre piensa en un local, pero en verdad el significado de la palabra iglesia es congregación y tiene que ver con personas, con unidad. Entonces nosotros entramos allí a ser esa mano amiga, ¿no? A ese compartir, a esa fuerza, esa esperanza, a brindarle apoyo espiritual, pero también social. Tenemos diferentes actividades que buscan darle esa fortaleza y ese ánimo a las personas, decirle tú puedes seguir adelante, hay esperanza, darles como ese seguimiento y ese apoyo que necesita el inmigrante en este caso, y también para españoles. Hablar de iglesia evangélica en España, en particular en Valencia, implica hablar de la comunidad inmigrante, ¿no? Muchas veces cuando se habla desde los partidos políticos es en un tono estigmatizante y desde ciertos sectores. Pero las iglesias evangélicas, me he podido dar cuenta que cumplen un rol muy importante en el proceso de inmigración. En la soledad, en los momentos difíciles, ahí están casi siempre acompañándoles en como alguien que entiende de cerca la problemática que tiene. Ahora, desde lo que se dice de las iglesias evangélicas es que les van a llevar el diezmo, que están locos, en fin, aunque existe libertad de culto, libertad religiosa, y casi siempre se cuestiona. Por eso hemos querido en esta oportunidad poner en valor este acompañamiento. ¿Qué es concretamente lo que ustedes han venido haciendo en casa de oración? ¿Cuáles son los problemas más comunes que les comentan en los inmigrantes que de pronto no se lo cuentan un asistente social, incluso ni siquiera al psicólogo? Más, a veces hay más confianza con el pastor o la pastora que con el psicólogo. ¿Qué es lo que usted percibe en la comunidad inmigrante? Sí, nosotros intentamos darle un soporte integral, ¿no? Involucrarnos un poco en sus vidas, en su realidad. Eso incluye el típico no tengo documentación, no tengo dónde vivir, el empadronamiento, o sea, todas esas cosas que llegó a un país nuevo y no sé cómo funciona, ¿no? Este país, cómo funciona esta sociedad. Entonces nosotros intentamos darle soporte y ayuda en todas esas cosas, en lo que más puedan, ¿no? Personas que vienen solos, que dejan a su familia, me gustaría traer a mis hijos, he dejado a mi esposo. Entonces cada uno tiene una problemática distinta, los que vienen con estudios académicos, entonces dicen no quiero trabajar, entonces tratamos de darle también un asesoramiento, puedes homologar tu título, o sea, tratamos de darles un apoyo en todo sentido, ¿no? Y también los que tienen pues necesidad económica, nosotros al menos en Casa de Oración Chiribella tenemos algo que se llama la canasta del amor, y es que entre todos nos unimos para darle soporte financiero también. Entonces a veces las opiniones dista mucho de la realidad, ¿no? La iglesia en verdad es algo muy especial. La iglesia nace, es una idea de Dios totalmente para ayudarnos los unos a los otros, porque nosotros somos, los seres humanos somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros para avanzar, y más cuando migras a un país que no conoces cómo funcionan las cosas o cómo funciona la regla. Yo creo que el papel de la iglesia, como mencionaba Jorge, no solo en la cuarentena sino al día a día, ¿no? Tenemos entendido que cada día están llegando más inmigrantes, y nosotros estamos allí para darles esa mano, ¿no? Darles esa orientación, y sobre todo que puedan contar con esa fortaleza espiritual que viene de Dios. A mí me llama mucho la atención, más que nada al respecto de lo que mencionaba Jorge en principio, de que si bien existe mucha estigmatización con respecto a la idea de las iglesias evangélicas, si bien este es un tipo de ayuda que no es necesariamente para una persona que se diga como creyente, sino que se le puede dar la mano a cualquier persona independientemente de lo que pueda pensar por sí misma su tipo de creencia. Existen otros tipos de religiones, pero que no es algo excluyente por ello, sino que son bienvenidos. Que va más allá de la comunidad en religiosa, ¿no? Claro, o sea, a Dios le interesa la persona en sí, las necesidades básicas, ¿no? Cubrir esas necesidades sentidas que son llamadas, independientes de tu fe. Pastora, perdona, las mismas necesidades. Corríjame si en algún momento no le gusta algún término, porque tengo entendido que en alguna ocasión me decía, no me gusta que me hablen de religión. Bueno, si en algún momento utilizamos un término que crea que no es adecuado, que esta sea la oportunidad también para corregir. Para eso estamos. Para nada, aquí estamos. Todos para aprender. Sí, ponía en valor que durante la pandemia, sí es verdad que los gobiernos pues se desentendieron de muchos inmigrantes, los consulados, como siempre, si usted iba ya a tocar la puerta decían, no, no podemos, vaya usted a los servicios sociales, vaya usted a la ONG, a la Cruz Roja, estaba que no tenía ya capacidad, totalmente desbordada, pero ahí estuvieron ustedes. ¿Qué enseñanza concretamente le dejó la pandemia? La pandemia yo creo que fue un proceso para toda la sociedad, ¿no? A nivel mundial. Y a nosotros como iglesia nos dejó el entender de que Dios puede llegar a todos los rincones y que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios está allí en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y que con Él siempre hay una salida. Porque pudimos brindarle mucho soporte, aunque no podíamos reunirnos físicamente, ese soporte espiritual, ¿no? De no estar solo, ¿no? Esa fortaleza que se puede brindar a las personas, aun cuando no están cerca físicamente, ¿no? Entonces la pandemia nos permitió llegar, paradójicamente a las iglesias, nos permitió llegar a rincones donde no llegábamos antes, porque teníamos un pensamiento quizás de estar siempre juntos físicamente, ¿no? Y Dios nos abrió la puerta para llegar a través de las redes sociales, a través de los medios, llevando un mensaje de esperanza a las personas, diciéndole esto no se ha acabado. Personas que estaban enfermas, pudimos orar por ellos por teléfono, o sea, de diferentes maneras. Entonces nos dejó una esperanza mayor de que Dios puede llegar a muchas vidas, aunque no estemos físicamente. Entonces hemos podido expandirnos más a través de las redes sociales. Siente que este nuevo paradigma, justamente porque no lo sé si antes de la pandemia ya se realizaban este tipo de prácticas y habían tratado de ampliarse a través de las redes sociales, siente que es algo que ha ayudado a crecer la comunidad de los últimos 3 años, ya después de la pandemia. Así es, correcto. ¿Lo han seguido manteniendo ese tipo de servicios? Lo seguimos manteniendo y podemos llegar a más personas, podemos brindar más soporte, más guía, más ayuda. O sea que para nosotros ha sido bueno en el sentido de que podemos llegar a más personas. Estamos hablando de una experiencia que se da en el contexto de la inmigración. Hace mucho tiempo le hice una entrevista a un pastor, y tengo entendido que fue el pionero en esto de las iglesias evangélicas en esta ciudad, el pastor Andrés, un pastor colombiano, y me contó que cuando él empezó aquí en España, por allá en el año 74, el culto lo tenía que dar en un garaje y con la persiana bajada porque estaba prohibido la prédica de alguien que no fuera de alguien distinto a la iglesia católica. Sí. Hoy por hoy España tiene una democracia, goza de libertad de culto, y de una forma silenciosa han venido proliferando, lo digo en el buen sentido de la palabra, iglesias cristianas o evangélicas. Pero quisiera saber cómo nace una iglesia evangélica aquí en España. Cuéntenos la experiencia de Casa de Oración. Bueno, este tema es un poco amplio, tiene varias, por decir, áreas que tocar. Dentro de ellas quiero explicar, ¿no? Porque a veces las personas piensan es que abrimos un garaje y se meten 4 allí, 4 coritos y empiezan a cantar para nada. Como usted lo ha mencionado, las iglesias evangélicas en España estamos reguladas y estamos, digamos, custodiadas por el Ministerio de Justicia, paradójicamente. El Ministerio de Justicia es el que vigila que no se monten sectas, no se monten cosas incorrectas, entonces pasamos un proceso, estamos legalizados, pagamos impuestos, estamos registrados en la agencia tributaria, o sea, somos una entidad sin ánimo de lucro y tenemos una asociación que se llama FEREDE, que es la que regula todas las iglesias evangélicas cristianas en España. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuántos años lleva ya Casa de Oración? Casa de Oración nace prácticamente en el 2012-2013. Hemos pasado varias etapas y ahora estamos como renaciendo nuevamente ahí en Chiribella y estamos trabajando, estamos involucrados porque tenemos distintas actividades, tenemos danza, hemos tenido escuela de danza, escuela cristiana de danza, hacemos teatro, hemos salido a las calles a hacer danza, rompiendo estereotipos, ¿no? Porque a veces piensan que ser cristianos, ir con faldas largas, ser aburrido, para nada. Nosotros, yo creo que tenemos la plena felicidad dentro. Hacemos danza con diferentes ritmos, porque lo malo no es la música. En nuestro entendimiento, la música hace parte del arte, de todo lo que Dios ha creado. Y entonces nosotros tenemos distintos géneros de música, lo que cambia es el contenido, no la letra. Entonces tenemos salsa, tenemos hip hop, tenemos reggaetón, tenemos de todo. Y hacemos danzas con esos diferentes tipos de música. Tratamos también de ayudar a los jóvenes a que conozcan a Cristo a través de la danza, que es otra herramienta que utilizamos en Casa de Oración, para que sobre todo los adolescentes que están en esa etapa de indecisión de que no soy niño, los que están entre los 12, 14, bueno, ahora se ha disminuido a los 10, que no soy niño pero no soy mayor, entonces a través de la danza, a través de las distintas actividades, les ayudamos a que encuentren su identidad, ¿no? Y tenemos muchas cosas para aportar a la sociedad. Pastora, ¿y siente usted que son atacados? ¿Sí sienten esa mirada cuestionable que muchas veces tiene de parte de en la sociedad o en este país, que le miran como algo extraño, como que se están aprovechando de ciertas personas? Yo no lo percibo como un ataque, ¿no? Yo lo percibo más por ignorancia, ¿no? El ser humano tiene la tendencia a veces a atacar lo desconocido o a hablar de lo desconocido. Entonces nosotros por eso, y gracias Jorge por la invitación, porque esto es un acercamiento a la sociedad, decirle derriben esos estereotipos y den la oportunidad de conocer algo, ¿no? Porque no podemos juzgar lo que no se conoce, y eso es lo que le pasa a la mayoría de sociedad, en la sociedad a veces, en cuanto a las iglesias y en cuanto a, como tú mencionabas, a la religión. De manera que perdona a quienes les cuestionan sin conocerlos. Claro, es que no tenemos nada que perdonarles porque en verdad son ignorantes de la verdad. ¿Qué me decías, Carlos? Creo que es muy importante que se pueda conocer justamente de que existen ese tipo de iniciativas, que hay personas que estoy seguro desconocen por completo la existencia de este tipo de paradigmas. Desde la pandemia han mantenido este tipo de acercamiento a través de redes sociales. ¿Cómo los pueden conocer? ¿Cómo los pueden contactar? Si tienen algún tipo de página web, ¿cómo podría la gente que le llame la atención este mensaje conocerlos y poder acercarse? Bueno, hemos empezado con Latinos dando todos los días una pequeña dosis a las 8 de la mañana. Los que quieran conectarse, por favor, les invitamos. Tratamos de dar el consejo de Dios para que lo apliques a tu vida, dando un mensaje práctico, ¿no? Un mensaje que entendamos que la palabra de Dios nos ayuda para nuestro día a día, ¿no? Para nuestra vida diaria, que no es algo que está ortodoxo, pasado en moda, como a veces pensamos. También estamos en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube, subimos vídeos y cada día tenemos página web y cada día nos estaremos extendiendo más para que conozcan este estilo de vida, porque el cristianismo más que una religión es un estilo de vida. Efectivamente, así lo decía en una oportunidad, recuerdo perfectamente, Radamel Falcao, y es que la creencia, la fe está con la comunidad latina. Es algo, Carlos, incluso en los premios Grammy ya existe una categoría de música cristiana, exactamente. Sí. Ahí tenemos a Jesús Adrián Romero como uno de los referentes de la música cristiana, pero bueno, la verdad es que la lista es larga. Es larga. Sí. Ya para finalizar, quisiera saber cuántos miembros tiene su comunidad. Bueno, nosotros como tenemos distintos sistemas de organización, pero en general tenemos aproximadamente 100 miembros en la congregación, 100 personas que están vinculadas a un grupo general. cumplen también una labor muy importante en lo que tiene que ver con sensibilización en el proceso de adaptación, integración, en este caso, en este nuevo país. ¿Cuál es el trabajo que realizan, pastora? Dios es un Dios muy personal, ¿no? Y Él siempre busca conocer, o sea, que nosotros seamos conscientes de la necesidad particular. La necesidad tuya no es la mía, ¿no? Y cuando Dios se acerca a nosotros, se acerca de una manera muy personal, y es lo que nosotros tratamos de hacer en Casa de Oración. Depende de la necesidad, como les mencionaba antes, de cada persona. Tratamos de brindarle ayuda y soporte, porque cada uno viene con una realidad distinta, y depende de la necesidad de cada uno. Necesitamos conocerla y asimismo irle orientando. Pastora, muchas gracias por el apoyo que le viene brindando a la comunidad inmigrante. Y aquí en el Café Mañanero siempre tendrá los micrófonos abiertos cuando tenga algún evento de interés. Me dice que tiene actividades de danza, de teatro, en fin, todo aquello que pueda ser de interés, que pueda beneficiar a la comunidad inmigrante, ayudarles en este proceso de integración. Que sepa que aquí siempre también tendrá los micrófonos abiertos. Gracias también por permitirnos conocerlos. Muchas gracias, Jorge, en verdad, por la invitación. Carlos, también por estar aquí. Y queremos hacer una invitación a todos los jóvenes en esta mañana a que abran su corazón y conozcan a Jesucristo, que tiene algo muy valioso para cada uno de ellos. Para hablarme de eso. La pastora Yarley Borja, hoy en el Café Mañanero, pertenece a la Casa de Oración. Está exactamente en Chiribella. Vamos a recordarle, por favor, la dirección, pastora, antes de marcharse. Sí, claro que sí. Están todos invitados, jóvenes, niños de todas las edades, a la calle Palleter número 4 en Chiribella. Y este sábado tenemos una peli súper. Una película, así que todos los que quieran asistir están invitados a las 6 de la tarde. ¿Cuál será? ¿No es Sound Freedom? No. De momento no, pero tenemos Más Allá de la Esperanza, una película que trae esperanza y fortaleza para todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la pastora. Una vez más, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con el personaje del día. Nicky Cuervo nos tiene algo también por ahí. Y cómo no, toda la información deportiva. Ya regresamos. Muchas gracias. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. No se levantó, al gallo le dijo.

Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la actriz Sandra Bullock, quien anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que su pareja Brian Randall falleció a la edad de 57 años tras haber perdido la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. La industria cinematográfica de Hollywood se rinde al luto de Sandra Bullock, la ganadora del Oscar por The Blind Side, luego de que su pareja de los últimos 9 años, el fotógrafo Brian Randall, de 57 años, falleciese después de una batalla contra el ELA, de acuerdo con las declaraciones de la familia, del fotógrafo y de Sandra Bullock, quien había sido la pareja sentimental de Randall durante los últimos 9 años. De acuerdo con The Hollywood Reporter, las razones por las que Bullock se encuentra alejada de la actuación desde el año 2022 se debe a este síndrome de desgaste profesional, explicando que se estaba dedicando enteramente a la causa médica de su pareja y en este momento se mantendrá de la mano de los 3 hijos que comparten partían juntos, ya que su familia es lo más importante para ella en estos momentos en los que pide privacidad y respeto para su condición. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como suave brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El 8 de agosto del 2012 marcó la triste partida del maestro y compositor Jairo Varela, líder del grupo Niche, una icónica orquesta de salsa. En conmemoración del 10º aniversario de su fallecimiento, el museo que lleva su nombre ha preparado un tributo especial a su vida y obra. El museo organizará actividades que incluyen alabados del Pacífico para honrar sus raíces, la revelación de un mural en su honor como parte de una nueva exhibición llamada Tocando el Cielo con las Manos y recorridos guiados por la exposición. Además, se llevará a cabo una clase de salsa, Salsa a lo Niche, para aprender pasos del baile del ritmo del grupo Niche. Y en la tarde se proyectará el documental Busca por Dentro, que rinde homenaje a la memoria musical de Jairo Varela y su contribución al género de la salsa. Recordemos la música de Jairo Varela y el grupo Niche. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor. Inolvidable el maestro Jairo Varela. Gran repertorio que nos dejó. Bueno, ahí estábamos escuchando. Oh, se cortó de forma abrupta. Y es que ya viene precisamente la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. We'll be right back. Bienvenidos a la información deportiva, donde tenemos para contarles acerca del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia. Y también tenemos, cómo no, el mercado de fichajes. La liga que está que arranca. Todo está listo para el inicio de la nueva temporada. Hay mucho más, por supuesto, en la información deportiva. Arrancamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el Mundial de Fútbol Femenino. Y las emociones del fútbol femenino en la Copa del Mundo continúan. Y es que quizá también las sorpresas, porque precisamente Inglaterra estuvo entre las cuerdas frente a Nigeria, ya que en el periodo reglamentario terminó el partido empatado 0-0 y tuvieron que irse a la tanda de penaltis para que Inglaterra pudiese pasar a los cuartos de final, venciendo 4-2. Australia está sorprendiendo porque está demostrando que en su casa está siendo imbatible y venció a la durísima Dinamarca 2-0. Y para hoy tenemos dos tremendos partidazos, porque precisamente a las 10 de la mañana hoy arranca el partidazo entre Colombia y Jamaica. Y a la 1 de la tarde, otro señor partidazo entre Francia y Marruecos. Y ya los cuartos de final se van componiendo, porque España ya tiene asegurado su partido frente a Holanda el próximo viernes a las 3 de la madrugada. Y a las 9:30 Japón se verá las caras contra Suecia. Y hay que esperar los resultados del día de hoy para saber cuáles son los rivales de Australia y de Inglaterra. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aunque sí, un momento, Adolfo. Ya vamos con el otro segmento, que es el mercado de fichajes que tenemos pendientes de sobre la Liga Española de Fútbol, los principales movimientos. Vamos entonces, sí, ya con los traspasos que se están dando a última hora, justo cuando estamos en la semana que inicia la temporada 2023-2024. Aunque es cierto que el culebrón de Kylian Mbappé sigue llenando los medios periodísticos deportivos a nivel mundial, el mercado de fichajes no para y continúa a su ritmo. Y precisamente en el día de ayer conocimos la salida del portero Jan Sommer del Bayern Múnich y se va directo al Inter de Milán. Y ahí es cuando todos se preguntan qué pasará con el portero oficial Neuer, que está lesionado y de larga duración desde la pasada temporada. Y es que a sus 37 años prácticamente se abre un abanico de opciones, y entre ellas se habla de Bono, portero del Sevilla, de Mamardashvili, meta del Valencia, e incluso de David Raya, que parece estar muy cerca de recalar en el Arsenal. Pero también se ha tenido en cuenta otro rumor, el de David De Gea, que está libre y podría ser una opción para el club bávaro. El Torino también está muy cerca de fichar a Vlasic, según las palabras de Fabrizio Romano, quien habría ofrecido 12 millones de euros al West Ham por este jugadorazo. Y hay que tener en cuenta que Víctor García es el nuevo fichaje del Málaga tras la salida de Cristian al Eibar. Y también han tenido otros movimientos el PSG, ya que quiere asegurarse de que Gonzalo Ramos sea figura clave en este equipo después de la posible salida de Kylian Mbappé. Y es que el PSG pagará 65 más 15 millones de euros al Benfica a partir del 2024 por este jugador. Y el Chelsea está súper afanado y quiere cerrar a Washington esta semana. Y es que el plan del Chelsea es ficharlo y cederlo al Estrasburgo francés de manera inmediata. Y el Granada ha cerrado a Manafá para poder reforzar su parte lateral. y el Liverpool sigue pujando por Romeo Lavia. Y es que ya ha ofrecido 45 millones de libras esterlinas al Southampton por el joven jugador de tan solo 19 años y que el Southampton lo ha rechazado. Y Marleya, que ya fichó por el Udinese. Y cuando y al PS. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos ya inmediatamente con Giovanni García. Esto está que arranca. Hablamos de la temporada 2023-2024. Giovanni García, buenos días. La gente me pregunta cómo está el vigente campeón, el Barcelona, cómo está el Real Madrid, si hay alternativas en la Liga Española de Fútbol. Estamos ya listos para arrancar la nueva temporada. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, la liga no está lista porque es una liga franciscana, una liga pobre, una liga carente de figuras, escasamente el Barça y el Real Madrid tienen lo suyo. Pero Giovanni, póngase en el lugar del oyente, del aficionado, sí, que estaba escuchando ahora mismo a Adolfo Jiménez del Río, sí, afanado, repasando movimientos, sí, por aquí, por allá, sí, y dirán, bueno, pues este mercado está que arde. ¿Cómo lo ve usted? Es como ver pasar plata para el banco y no ser la plata mía. Eso le está pasando al mercado de fichajes. Todas las figuras se mueven entre Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Y no cae nada acá entonces. Y se van para Alemania y se van para Arabia. No, y resulta que aquí no cae nada, no, es que aquí no hay interés de nada. Los dirigentes nuestros, excepto Florentino Pérez y algo el Barça, los demás. Giovanni. Bueno, perdimos a Giovanni. Estaba hablando acerca de los movimientos del mercado de fichaje que lo está viendo pasar la Liga Española de Fútbol a la espera de lo que pueda pasar con Kylian Mbappé. Así que con Mbappé nos pondríamos al día. A ver si recuperamos la comunicación con Giovanni García. Ya saben que esto es en directo. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, aprovechamos porque nos tiene más información. En este caso de, en esta oportunidad acerca de Neymar. Neymar, ¿sí? PSG se le siguen creciendo los culebrones. Y es que no solamente es Kylian Mbappé el que los protagoniza, sino que también ahora es Neymar Jr. Y es que a prácticamente pocos meses para el cierre de del mercado de fichajes, Neymar ha anunciado que le comunicará la decisión de dejar al equipo en este mercado de fichajes a las directivas del PSG. Totalmente descuadernado entonces el Paris Saint-Germain de estrellas. Giovanni, ¿está por ahí? No, qué va. No sé a dónde se habrá metido Giovanni. Seguimos dando cuenta de más actualidad deportiva. Vamos también con una noticia que tiene que ver con ciclismo. Cambiamos de deporte. Adolfo Jiménez del Río. En pleno mundial de ciclismo se está hablando de Mathieu van der Poel como el grande de estas competiciones y por parte de Colombia se habla de Marta Bayona. También en la ruta se está hablando de qué colombianos participarán en la Vuelta a Portugal que arranca precisamente en el día de mañana. Y es que las figuras serán las siguientes: Yesid Pira, que correrá por la Caja Rural; Camilo Ardila, por el Burgos BH; César Guavita, por Taufer Ovos Matinados; y Adrián Bustamante, por también el mismo equipo, Javier Ovos Matinados. Este es el grupo de colombianos que estarán participando en esta Vuelta a Portugal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma también vamos ya nosotros acercándonos a la parte final, pero no queríamos dejar pasar también la noticia del regreso de Simone Biles, esa gimnasta que estuvo alejada durante mucho tiempo de los escenarios deportivos luego de sufrir una profunda depresión. Y destacamos su regreso porque es una demostración de que los deportistas se pueden recuperar, se pueden levantar. Y en el día de ayer no solamente se habló de fútbol y de ciclismo, sino que también se habló de otro deporte que tiene bastante trascendencia a nivel internacional, de la gimnasia. Y es que el mundo del deporte en el día de ayer quedó rendido frente al regreso de una de las atletas que generó mayor impacto a lo largo de la historia. Y es que a 2 años de su última competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se retrasaron a 2021 por la pandemia de coronavirus, Simone Biles ha vuelto a salir a escena en el United States Classic de gimnasia artística que se lleva a cabo en el Now Arena de Chicago. Y es que esa fue la gran noticia para los fanáticos de esta disciplina. Nos alegramos por el regreso de esta gran gimnasta. Carlos Angulo, que vamos ya recogiendo, nos vamos, porque por aquí ya está Rubí con M de mujer, que hoy tiene mucho tema para hablar. Y decías tú en el repaso del calendario que era el día del orgasmo femenino. Orgasmo, bueno, eso es tema candente para Rubí con M de mujer. Pero vamos a recordarle a nuestros oyentes nuestras redes sociales para que sigan este y otros contenidos de nuestro espacio. Es muy fácil, ya que a través de redes sociales nos consiguen como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, al igual que en TikTok. Y por supuesto en el canal de YouTube de El Café Mañanero pueden revisitar todas las secciones, las entrevistas, los distintos segmentos y por supuesto las noticias que traemos diariamente para ustedes aquí en El Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Nicky Cuervo, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Mencioné a Nicky Cuervo, sí, claro, claro. Nicky. Ahora está por allá por Murcia. Se fue a conquistar Murcia. Allá nos pueden escuchar también a través del 97.3. Allí estamos. Que tengan un resto de día muy feliz. Con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llegó a Valencia Comida Más 504 con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero, combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio sal 632-575-021. Comida Más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. La capital del Turia se prepara para recibir a Maroyu. Maroyu. Maroyu. Agrupación Maroyu. Este viernes 11 de agosto, desde las 20 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. General anticipada, 30 euros. VIP anticipada, 60 euros. Artistas invitados, Carlos Azar, José Luis David y el Charro Valente. Para bailar toda la noche, los mejores DJs de Valencia. Puntos de venta, Dulceros, Plaza San Sebastián, número 1, Benetuser. Todo Costura, calle Doctor Oloris 17, Valencia. Bar Cafetería El Cid, calle del Cid 20. 21 Paterna. Info y reservas al 698-917-405 o al 644-439-471. Agrupación Maroyu. No te lo puedes perder. Llega a Valencia, celebrando amor y amistad, una de las grandes voces de la orquesta de Roberto Roena, Papo Sánchez, de concierto. Papo Sánchez vivirá su música. Papo Sánchez. Sentémonos a pensar. Y